Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a La Matinal de este lunes 26 de enero. Los saluda Marcelo Fortín. Estos son los titulares de las noticias. Israel y Hamas discrepan sobre la duración de la tregua. Los bolivianos aprobaron el proyecto constitucional de Evo Morales y empresas holandesas ING y Philips despedirán miles de empleados. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, gana el sí por la nueva constitución boliviana, pero el país se divide. Aumenta la cooperación sur-sur en Iberoamérica. Comienza la sexta ronda de negociaciones entre Europa y Centroamérica. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Ramón Aniotis. Gracias, Marcelo, y tengan todos muy buenos días. Israel y el movimiento Hamas no han logrado ponerse de acuerdo sobre una tregua en la Franja de Gaza. Hamas comunicó al país mediador, Egipto, su disposición a una tregua de un año, pero Israel consideró que es muy poco tiempo y quiere un alto el fuego de 6 meses más. Las partes también adoptaron posiciones opuestas en lo referente a los puestos fronterizos. Israel quiere reabrir unos pocos pasos de frontera y Hamas pide que se permita el ingreso irrestricto de bienes de ayuda para Gaza por todos los puestos fronterizos. Entre tanto, el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, comunicó a los militares que combatieron en la Franja de Gaza que no deben temer ser juzgados ante un tribunal internacional. La declaración es una respuesta a los pedidos hechos en las Naciones Unidas para que se abra una investigación independiente sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados israelíes. La prensa israelí informó que la cúpula militar de Israel recibió el consejo de no viajar a Europa, posiblemente ante el temor de que sean detenidos. Asimismo, el nuevo enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, George Mitchell, es esperado en la región el miércoles que viene. El presidente de Bolivia, Evo Morales, obtuvo un triunfo político cuando este domingo fue aprobado en un referéndum su proyecto constitucional. La nueva constitución amplía los poderes del Estado y de los indígenas. Por su parte, los opositores de las ricas provincias orientales exigieron un pacto nacional. Sin embargo, los más radicales llamaron a desacatar el resultado del plebiscito. Según las encuestas, el sí a la propuesta obtuvo más del 58% de los votos, aunque fue rechazada en 5 de los 9 departamentos de Bolivia. La constitución aprobada, de vital importancia para el proyecto político de Morales, también consolida la nacionalización de los recursos naturales. El texto permite la reelección presidencial, por lo que Morales podría permanecer en la presidencia hasta el 2015. Desde el Palacio Presidencial, Morales proclamó el fin del Estado colonial y del latifundismo, ya que el 79% de los bolivianos aprobó que la máxima extensión de tierras por propietario sea de 5.000 hectáreas. La empresa holandesa Philips despedirá 7.000 empleados. El consorcio de electrónica registró grandes pérdidas, algo que no sucedía desde el 2002. Las pérdidas de la multinacional holandesa Philips en el 2008 alcanzaron los 186 millones de euros, aunque en el último trimestre el déficit alcanzó los 1.500 millones de euros. Las cifras negativas de finales del año fueron causadas por la crisis financiera internacional. En el 2007 Philips había obtenido ganancias que superaron los 4.000 millones de euros. El año pasado, todos los rubros de esta empresa holandesa sufrieron pérdidas. Solo la división de productos médicos aumentó sus ventas en torno al 9%. Philips cree que los primeros meses de este año también serán malos para sus negocios. Asimismo, el banco y compañía de seguros holandés ING despedirá a 7.000 de los 130.000 empleados que tiene en más de 50 países. Durante el último trimestre del 2008, el ING tuvo pérdidas que llegaron a los 3.300 millones de euros, aunque el déficit anual alcanza a los 400 millones de euros. Para ahorrar alrededor de 1.000 millones de euros en el 2009, el banco también reducirá sus gastos en publicidad y auspicio de un equipo de carreras de Fórmula 1. El ING recibirá un nuevo apoyo del Estado, que garantizará el 80% de las hipotecas difíciles de cobrar que el banco tiene en Estados Unidos y ascienden a unos 27.000 millones de euros. El 80% de las eventuales ganancias serán ingresadas por el Estado de Holanda. A cambio del apoyo estatal, el ING dispondrá para préstamos a empresas y particulares unos 25.000 millones de euros. El ING también comunicó cambios en su dirección debido a los acontecimientos extraordinarios que tienen lugar y al estado de salud del director general del consorcio. Los meteorólogos han pronosticado nuevas borrascas en el norte de España. El pasado fin de semana, esa región fue azotada por un huracán que dejó un saldo de 12 muertos. El Servicio Meteorológico de España fue blanco de las críticas por no haber dado a tiempo la alarma. El norte del país aún sufre las consecuencias del mal tiempo, ya que decenas de miles de casas están sin electricidad. La situación es aún peor en el sur de Francia, donde 700.000 viviendas quedaron sin electricidad. Las empresas francesas estiman que en algunos casos se demorará más de una semana en restablecer el suministro eléctrico. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. El presidente boliviano Evo Morales salió vencedor del referendo por la nueva constitución, pero perdió en los departamentos opositores, la mitad del país. Con el 60% de votos a favor, el resultado complica las aspiraciones oficialistas, que ya se enfrentan a reclamos de pacto nacional o de desacato en las regiones donde se impuso el no: Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. En Chuquisaca, también opositora, el margen por el sí era hasta esta mañana muy estrecho. Mabel Ascuy nos informa desde La Paz. La vocación democrática de los bolivianos, reflejada en una buena y pacífica participación en las urnas, permitió celebrar con música y baile, aún bajo la lluvia, el resultado del sí y también del no, asumidos ambos como triunfos en el oriente y en el occidente de Bolivia. Ganó el sí por la fuerza del voto en la región andina y el electorado indígena y campesino. El no fue duro en el oriente y aumentó en las ciudades capitales de todo el país. El escrutinio preliminar no oficial ha llevado a los líderes regionales y a los prefectos adversarios a plantear la necesidad de un pacto de concertación con el gobierno para lograr una reconciliación de las diferentes visiones del país existentes ahora en Bolivia. El líder regional, Branko Marinković, así ha propuesto al gobierno la búsqueda de acuerdos para superar divergencias entre el centralismo y las regiones. Los autonomistas exigimos al MAS un pacto nacional que reconozca la autonomía por la cual hemos votado nosotros. Y para eso le proponemos al gobierno un pacto. Un pacto entre las dos visiones de Bolivia. Un pacto que reconozca nuestra cultura y la de ellos. A su turno, los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Tarija, Mario Cosío, advirtieron que el referendo no ha cambiado las dos visiones antagónicas del país y, tras reconocer el triunfo del sí, señalaron la importancia de lograr una concertación. El presidente Evo Morales aseguró que el resultado del referendo garantiza las transformaciones profundas que señala el nuevo texto constitucional. Pero también quiero que sepan algo. Aquí terminó el estadio colonial. Aquí se acabó el colonialismo interno y el colonialismo externo. Hermanas y hermanos, aquí también terminado el neoliberalismo. Aquí se acabó la forma de cómo subastar los recursos naturales. Aquí ha terminado con algunos señores que siempre intentaron regalar nuestros recursos naturales. Ahora, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, los recursos naturales se recuperan para toda la vida. Los resultados oficiales del escrutinio de votos del referendo constitucional se conocerán entre el 16 y 23 de febrero, cuando se espera que la Corte Electoral eleve el informe oficial al Congreso. Una vez aprobado este informe, el Congreso tiene que ratificar la convocatoria a elecciones generales para el 6 de diciembre. Para La Matinal de Radio Nederland, Mabel Ascuy, en Cochabamba, Bolivia. Y seguimos en Bolivia y pasando a otra reflexión sobre el resultado del referendo constitucional. Pablo Gámez toma contacto con el profesor Carlos Cordero, especialista en la materia. Don Carlos Cordero, ¿qué lugar adquiere esta nueva constitución de Bolivia en la América Latina de hoy? Bolivia, pues al aprobar su nueva constitución, ha dado un paso importante para tratar de cambiar una institucionalidad política que ha generado, sí, como todo en la vida, pues aspectos positivos, progreso, desarrollo, pero al mismo tiempo ha generado exclusión. En el contexto latinoamericano, Bolivia ha dado, creo que, un ejemplo positivo de institucionalidad democrática, de participación ciudadana, y ojalá que contribuya al fortalecimiento y conservación de la institucionalidad democrática en el conjunto de América Latina. Un poco se temía que la crisis boliviana pudiera derivar en situaciones no democráticas, en un enfrentamiento interno, y esto podría arrastrar al conjunto de países de América Latina a una situación de inestabilidad. Creo que la aprobación del texto constitucional finalmente ha llevado al fortalecimiento de la democracia, y esto pues contribuye a la estabilidad para América Latina. Hay un aspecto que me gustaría rescatar de esta primera respuesta, profesor Cordero. ¿La nueva constitución de su país sienta entonces a nivel continental un precedente de relevancia desde su punto de vista? Sí, yo creo, por el hecho de que en Bolivia es el primer referéndum que se lleva para aprobar un texto constitucional con una importante participación ciudadana. Y Bolivia en los últimos meses se había convertido casi en un dolor de cabeza para el conjunto de países latinoamericanos por la situación de inestabilidad, por el conflicto interno. Bolivia, ubicada geográficamente en el corazón de América Latina, puede de alguna manera generar una estabilidad del conjunto de las democracias, o al mismo tiempo pues convertirse en un problema continental. Creo que la aprobación en una jornada electoral pacífica ha ayudado y va a ayudar a que América esté tranquila, por lo menos por un tiempo, mientras otro tipo de problemas económicos, sociales, se van resolviendo en el marco de la democracia y en el conjunto de las democracias de América. Profesor Cordero, usted destaca en sus respuestas un punto, y es el reforzamiento de la democracia que se deriva una vez aprobado esta nueva Carta Magna de Bolivia. ¿Qué le hace pensar en este reforzamiento de la democracia en su país? Primero, que fue una jornada en la que no se destaca hechos de violencia. Los movimientos sociales que ejercen la política en las calles han más bien participado democráticamente a través del sufragio. Este clima de paz, ni duda cabe que contribuye al fortalecimiento institucional. Y finalmente, yo diría, las respuestas que han dado los líderes políticos, tanto gubernamentales como de oposición. Ambos reivindican métodos democráticos, y la ciudadanía está a la expectativa de lo que pueda ser la aplicación de este texto constitucional. Creo que participar en las elecciones, 3 o 4 millones de electores de manera pacífica, bajo la mirada vigilante de una serie de observadores que provienen de Europa, de América Latina, es una buena señal, pero siempre la salud de nuestra democracia dependerá de lo que puedan hacer nuestros líderes y de la voluntad política que tengan para el diálogo, el consenso, la concertación. Profesor Cordero, la apuesta por el sí constitucional en su país se traduce en una importante señal en el marco de las celebraciones en el continente latinoamericano de los 200 años de independencia de España. Pues sí, el aprobar un texto constitucional donde se hace una importante reivindicación de derechos para los pueblos originarios de este lugar de América. Es contribuir a la visibilización, al proceso de inclusión de estos pueblos que en el pasado estaban relativamente excluidos de los beneficios del progreso. Se le atribuye al proceso de colonización también procesos de discriminación que en el tiempo se han ido superando, pero tal vez el texto constitucional sea una especie de punto de apoyo para avanzar más rápidamente en el proceso de integración y de igualdad social. Carlos Cordero, desde La Paz, Bolivia, profesor universitario y especialista en constituciones nacionales de Bolivia, nuestro agradecimiento por su participación en este programa. Muy buenos días, un saludo fraterno desde La Paz, Bolivia. La cooperación sur-sur va en aumento, impulsada por el balance comercial positivo de los pasados años y la crisis económica actual. Esta es una de las conclusiones del segundo informe de la cooperación sur-sur en América Latina, que presenta hoy en Madrid la Secretaría General Iberoamericana, CEGIB. Alejandro Pintamali toma contacto con Miguel Jaquín, secretario para la cooperación de la CEGIB. Señor Jaquín, de acuerdo a este informe, en el último año los países iberoamericanos ejecutaron unos 1.480 proyectos de cooperación horizontal sur-sur. ¿Es este un indicador del grado en que está aumentando, digamos, el esquema de cooperación sur-sur? Nosotros tenemos la percepción de que sí, que ha estado incrementándose en los últimos 5 años. Sin embargo, como no existían datos, esta es la primera vez que se da a conocer de manera conjunta este número de acciones que se llevan a cabo en Iberoamérica. Entonces, son 1.480 proyectos de cooperación, son prácticamente más de 3 proyectos por día entre los 19 países iberoamericanos, y reitero, parecería ser, porque no lo puedo afirmar, no tengo datos de los años anteriores, de que esta cooperación sur-sur ha venido incrementándose y sustituyendo parcialmente lo que recibe esta región de asistencia oficial al desarrollo. El 45% de estos proyectos fueron realizados por Cuba y casi el 55% restante le corresponde a México, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia y Brasil. ¿Podemos ubicar en estos países el motor de la cooperación sur-sur? Sin lugar a dudas, estos países podríamos decir que hacen cooperación con prácticamente el resto de los países en esta región, a diferencia de otros que hacen cosas muy puntuales probablemente con los países fronterizos. Y aparte de esto, yo podría también decirle que cada uno de los países, Cuba, Venezuela, Chile, Argentina, México, Colombia, Brasil, aunque hacen mucha cooperación con todos los países, concentran una parte importante en algunos de ellos. Por ejemplo, México lo concentra básicamente en Centroamérica, Venezuela lo concentra básicamente con los países que conforman el ALBA, la Alternativa Bolivariana de las Américas, y obviamente Brasil también con los países de América del Sur. Señor Miguel Jaquín, pregunta obligada, ¿no? ¿El impacto de la crisis como la que estamos viviendo facilita este intercambio? Yo creo que sí. Lo que de alguna forma todos estamos diciendo, que la crisis va a afectar a la asistencia oficial al desarrollo. Todos decimos que ojalá y no suceda eso, pero es altamente probable que sí suceda. ¿Por qué? Porque la asistencia oficial al desarrollo se da de países del norte a países del sur, de los países de alta ingresos a los países de bajos ingresos. Sin embargo, dado que la cooperación sur-sur se da entre países de ingresos medios, normalmente de países del mismo nivel de desarrollo, es probable que el impacto sea mucho menor. Ahora, es un dato también significativo, ¿no?, el hecho de que España comparta liderazgo con Estados Unidos y se convierta en el primer donante en América Latina. Es un hecho sobresaliente, sin lugar a dudas. Habla muy bien de lo que está haciendo España con América Latina. Como usted lo sabe, España ha triplicado la ayuda destinada a Iberoamérica. Y efectivamente hoy comparte con los Estados Unidos de América el liderazgo en este rubro. Declaraciones de Miguel Jaquín, secretario para la cooperación de la CEGIB. Desde hoy hasta el viernes tiene lugar en Bruselas la sexta ronda de negociaciones entre la Comisión Europea y los países de América Central para alcanzar un acuerdo de asociación. José Cepeda conversa con el representante del Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana, CCSICA, Carlos Molina. Señor Molina, es sabido que el sector político centroamericano, la mayoría, ha puesto un énfasis realmente particular en los esfuerzos por lograr un acuerdo de libre comercio con Europa. ¿Es meritorio ese esfuerzo? Primero pienso que Centroamérica tiene una relación histórica con la Unión Europea, tanto en el proceso de pacificación como en el proceso de democratización de la región centroamericana, y en esto ha aportado, en términos de diálogo político y cooperación, ha aportado sustancialmente, creo, la Unión Europea. Y creo que los gobiernos tienen un alto interés de mantener una relación, un vínculo con la Unión Europea, sin embargo hoy con otra modalidad. Y esta nueva modalidad se llama un acuerdo de asociación, que no estamos seguros desde la visión de la sociedad civil que sea necesariamente la mejor forma de mantener los vínculos con la Unión Europea. Eso va a depender muchísimo de los resultados que finalmente se den de dicha negociación. Apenas tenemos 15 meses de estar negociando, y son los resultados realmente los que van a decir si lo que se está haciendo hoy en este acuerdo de asociación es solamente un tratado de libre comercio o si es realmente un acuerdo de asociación integral que tiene como ejes importantes o como pilares importantes el diálogo político y también la cooperación. Pero el diálogo político ha existido, usted mismo lo reconocía hace unos minutos atrás, desde comienzo de los años 80, cuando la Unión Europea acompañó todo el proceso de paz, y después del 87 con los diálogos de San José. Es correcto, y después usted encuentra que esto se concretiza aún más a través de un convenio o del Acuerdo de Roma del 2003, en donde en la cumbre de presidentes se establece un acuerdo para profundizar cada vez más el diálogo político y la cooperación. Pero además podemos ver también en el 2004, en la cumbre de Guadalajara, cuando también en esa relación birregional de América Latina con la Unión Europea se incluyen otros elementos más, que es el tema de la cohesión social, el tema de la integración regional. Es decir, sí podemos constatar indiscutiblemente que el diálogo político ha estado en las últimas décadas de estas relaciones. El tema es que entonces la intención ahora es sumarle al pilar de diálogo político y al pilar de cooperación un tercer pilar, que es el pilar comercial. Pero el pilar comercial hay que partir de la constatación que se hace a partir de dos regiones en donde se marcan unas asimetrías totalmente claras. Unas asimetrías que en el caso particular de Centroamérica son de tres tipos. Uno, al interno de cada país. Y eso lo podemos ver entre una región rural y una región urbana de cada uno de los países de Centroamérica. Dos, entre los países de Centroamérica. Y tres, entre la región europea y la región centroamericana. Si entonces los resultados del componente comercial parten del reconocimiento de las asimetrías y una relación comercial entre Europa y Centroamérica se basa en la búsqueda de colaborar en la construcción del desarrollo sostenible de la región centroamericana, creo que entonces sí vale la pena este tipo, digamos, de relaciones. De lo contrario, sería, digamos, un tratado de libre comercio, a lo mejor muy parecido que el CAFTA, que es una relación con los Estados Unidos. Hemos escuchado una parte de la entrevista a Carlos Molina, representante del Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana, CCSICA. La entrevista completa la podrán oír el miércoles en el magazine Al Día. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña informa que el Banco Central Europeo ha advertido contra medidas excepcionales de los gobiernos europeos para estimular la economía en la zona del euro. Una postura muy activa de las autoridades podría contribuir a la confusión en el mercado, según uno de los gobernadores del banco. En su edición europea, el International Herald Tribune escribe que el gobierno del presidente estadounidense Barack Obama intenta lograr la aprobación del Congreso para un paquete de 825 mil millones de dólares para estimular la economía. Varios republicanos anunciaron que votarán en contra del actual plan. El matutino holandés Trouw señala que el Fondo Monetario Internacional reajustó nuevamente su previsión económica, advirtiendo que la caída es mucho mayor de lo previsto. Un alto funcionario del fondo dijo que las previsiones mundiales han empeorado mucho en los últimos dos meses. En España, el ABC publica en su página de internet que el grupo holandés de bancos y seguros ING anunció que suprimirá 7.000 empleos en 2009, en el marco de un plan de reducción de gastos de 1.000 millones de euros. Según resultados provisionales, el grupo sufrió unas pérdidas netas de 1.000 millones de euros en 2008. Otro diario español, El País, da parte del referendo sobre la nueva constitución que se celebró ayer en Bolivia y señala que el presidente boliviano, Evo Morales, aspira a forjar un cambio radical del Estado. Sin embargo, se calcula que serán necesarias más de 100 leyes para que la Carta Magna pueda entrar en vigor. El periódico austríaco The Standard informa que los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea deliberan hoy en Bruselas sobre una posible acogida de reclusos del campo de prisioneros de Guantánamo en Cuba. El tema es controvertido en Europa. En Francia, Libération escribe que el movimiento islamista palestino Hamas está dispuesto a una tregua de un año con Israel a condición de que se ponga fin al bloqueo en la Franja de Gaza. Egipto sigue su mediación y habló ayer con Hamas sobre las formas de evitar una nueva guerra. Y de esta forma estamos llegando al fin de la matinal de Radio Nederland, de este lunes 26 de enero, desde Hilversum, en Holanda. Ingeniero de sonido, Peter Bos. En el estudio, Ramón Janiotis y Marcelo Fortín les agradecen su sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, que tengan ustedes muy buenos días.